¿Se escucha? Ahí. Ahí, bárbaro. ¿Más mejor? Cuando quieran, nos escuchan en todas las mañanas. Radio La Minga. Segundo bloque de todas las mañanas y estamos a punto de comenzar la columna de Sandra Ledesma, que está tratando de comunicarse con el invitado de hoy. Ahí lo tenemos en línea, el invitado de hoy. Le damos también aire a Sandra para que comience con su columna. Buenos días, Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo bienvenida, están? Sandra. Sí, con el frío, ¿no? Se vino el frío, ya era hora. Sí, pero me dijeron que en San Esteban hace calor. Ah, sí, bueno, sí. Le vamos más a preguntar a Carlos, que es especialista en un montón de cosas. Así que vamos a darle, primero vamos a saludarlo a Cali Pedraza. Buenos días, Cali. Hola, hola, buen día, Sandra, aquí desde el invernadero. ¿Hace frío, Cali, en San Esteban también o estás disfrutando de unos mates? Estamos en el freezer, siempre estamos en el freezer. Siempre, ¿no? Bueno, pero hay como... Para resolver estas cuestiones del frío para la producción, vos sabes mucho. Y por eso te llamamos. Te cuento, estoy en esta columna que trata de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son acciones, estrategias, proyectos que se desarrollan para llevar adelante la solución de algún problema, ¿no? El que identifique el Estado, puede ser Estado nacional, provincial, municipal, pero también las organizaciones de productores, también los grupos de productores hacen política pública. Eso es algo que además nosotros venimos viendo fundamentalmente cuando las políticas públicas estatales desaparecen. Así que, y vos sos una de las personas que para mí sos referente en estrategias para resolver problemas, o sea, haces política pública no estatal, sería en este caso privada. Por eso es que te invitamos a hablar hoy en nuestra columna, para que nos cuentes primero, Cali, querido. ¿En qué andas? Bueno, hablando de política, tomando ese término de política pública, yo hace rato me he puesto la camiseta de política pública, pero de la tierra. Nos corremos un poquito más a la tierra que en la pública, porque en realidad siempre tenemos gran parte, el porcentaje de algunas personas tienen puesta la camiseta de la producción, ¿sí? Y es parte de las políticas públicas y también de las privadas. Ahora, las cosas han cambiado. Ya estos paradigmas de lo que llamamos sostenibilidad, hablar de cómo seguir sosteniendo esta forma de visión, ¿no?, de lo que es la tierra y de lo que implica los recursos que sostienen todo este sistema antropocéntrico, podemos decir, esta visión muy antigua, ya están cambiando. Y de hecho que vemos en estos momentos muchos cambios transformadores en darse cuenta, más allá de las matemáticas y las estadísticas, que el planeta es único y que los recursos también son limitados. Totalmente. Y que si nosotros no logramos, de cierta manera, darnos cuenta dónde estamos parados dentro de esta cadena de alimenticios, si se quiere, y productiva, el tema es que todo se cae, porque todos estos procesos que llevan años, décadas, se están perdiendo, se están contaminando, se están diluyendo justamente en una distribución que no es justamente lo que habla de economía, porque cuando hablamos de economía podemos entender muy bien cómo hace la naturaleza para sostener todos los sistemas, La economía cómo circular. La energía. Cómo reciclar la energía. Entonces, hay algo que debe ser cambiado en este cambio de paradigma, que es nuestro, de la humanidad. Porque si no, no podemos seguir avanzando, justamente ni siquiera en una isla, como ya ha pasado. Hay culturas que se han sucumbido por haber deforestado toda su isla. Claro. Y hay otras culturas que puedo citar también, que están colgadas allá en el Himalaya, que dependen de unas especies nomás, de árboles, y hacen todo en base y función de la creatividad y la sostenibilidad de esa política de conservar y reponer, conservar y reponer esos equilibrios. Esta palabra me encanta, equilibrio. Se pierde rápidamente el equilibrio cuando no tenemos en cuenta a dónde, como decía recién, dónde estamos parados, dónde, qué cosas estamos utilizando en la vida cotidiana, de dónde vienen las cosas, o sea, los materiales, todo lo que estamos consumiendo. Bueno, ahí hay que afinar muy bien la visión y reconocer que en esta globalización, gran parte de la información hace hincapié de que vamos bien porque viene del otro lado del mundo, quizás, producto o una forma de hacer las cosas, ¿no? Pero no se habla mucho de cómo se sostienen esos equilibrios para que lleguen al otro lado del mundo. Esto es una paradoja, pero en realidad hay que tenerlo en cuenta, fundamentalmente en estos tiempos, porque así es como el efecto que vuela una mariposa y allá en el otro lado, bueno, hay un desequilibrio, una tormenta. Bueno, la cosa es que todo tiene mucho valor. Lo que se haga acá, lo que se haga en África, en esta globalización, entendemos que los sistemas están todos unidos. Todo tiene ahora, que ver con todo, Cali, ¿no? Sí. Ahora sí, decías. Ahora, dentro de lo que sería una localidad como San Esteban, como cualquier otra localidad, ¿no?, acá del Valle, empezamos a entender, o sea, por lo menos un porcentaje de la población, que tenemos que tener nuestros, podemos decir así, pequeños equilibrios internos dentro de esta globalización. O sea, de aquí en más, nuestras propias economías están basadas en los equilibrios internos de cada localidad, de los recursos finitos que podemos llegar a conservar y de algo muy importante que se está hablando mucho, de esta trama de la red de vínculos, ¿sí?, entre pobladores, socialmente hablando. Qué lindo esto que estás diciendo. Me surgen como dos reflexiones y preguntas. Una, para poder, digamos, identificar estos desequilibrios o entender que el camino es el equilibrio, y no solo el equilibrio global, digamos, de la Tierra, sino inclusive interno nuestro, hace falta también en momentos para poder contemplar y meditar esto, contemplar la naturaleza y meditar esto, ¿no? De qué manera nosotros también somos equilibrados en un montón de cosas, en el consumo, porque también el desequilibrio trae el sobreconsumo de las cosas. Y la otra cuestión es que pienso que los vínculos son entre personas, claramente, pero esas personas también juegan un rol en muchas de ellas, o pocas, según el lugar, un rol gubernamental. ¿Cómo están en San Esteban con este vínculo, digamos, para poder avanzar en este proceso de buscar el equilibrio local con los gobernantes locales? Es decir, con los, con los funcionarios y las funcionarias del gobierno del San Esteban. Bueno, eso ya tomando la perspectiva de vivir ya 32, 33 años aquí en este pueblo, me doy cuenta que ha mejorado muchísimo. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de lo que se llama densidad poblacional, somos poquitos. Ya te voy a contar una anécdota que escuché a los Quero hace poquito de esto. Sí. Entonces, como somos poquitos, pues necesitamos 1.200 habitantes, ya dentro de lo que es el padrón. Claro. Puedo entender que dentro de la historia de este 33 años que estoy aquí, hay un porcentaje poblacional que es nativo, descendiente de personas que ya estaban aquí, y otros que somos nosotros los foráneos, los que venimos, que nos gustó el pueblo, venimos alguna vez de turistas y quedamos a vivir. Y ahí entramos para hacer algún emprendimiento para sostenernos, u otras personas están haciendo distintas artesanías, emprendimientos, que hacen a la multiplicidad o biodiversidad de pequeñas economías. Que acá va un poco la clave, el éxito un poco de lo que es esto que te digo de los equilibrios. Cuando podemos tener participación en un pueblo, en los diálogos, en la afluencia más allá de las políticas, cuando alguien como un intendente, en este caso es Juan Guevara el intendente, y Leticia Díaz es la secretaria de gobierno, son abiertos, ¿no?, en cuanto a la participación y a la escucha de los intereses de esos pobladores, en este caso nosotros, bueno, se arma este tejido más fuerte, más firme. ¿Por qué? Porque si bien hay diferencias de ver las modalidades y hacer las cosas, hay propuestas que son superadoras y son aceptadas, ¿sí? Entonces, esto es como esta rigidez y esta flexibilidad que se va tirando, se va jalando, pero a su vez cede, y es como entender que podemos convivir estos 1.200, 1.300 habitantes que somos dentro de las propuestas que ya están gestadas y que pueden mejorar y evolucionar en el tiempo. Y una cosa clave, sostenerse. Claro. ¿Por qué? Porque a veces se habla mucho en la zona, en el Valle de Punilla, de que dependemos del turismo, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta que, esto por un análisis que hemos hecho, ¿no?, de que son las pequeñas microeconomías donde el dinero circula dentro, por ejemplo, un caso como la feria, que estamos llevando ya hace más de 10 años, dentro de lo que es las pensiones, las jubilaciones, la gente grande que vive aquí adentro de San Esteban, y que también, sí, como ahora ha habido cambios a nivel de las políticas públicas municipales, el tema del trabajo, ¿no?, que bueno, que en cierta manera no hay afluencia de tanto de fondos como había en otro momento de la Argentina, ¿no?, en cuanto a la afluencia más allá de la coparticipación que le corresponde, ¿no? Por eso que si uno levanta la cabeza como funcionario, entra a ver que hay que ajustar mejor la trama interna, ¿no?, estas pequeñas economías. Esto que dices es tan importante, Cali, porque cuando vos hablas de estas pequeñas economías, hablas de los ingresos que generan estas pequeñas economías y que esos ingresos se gastan en el lugar, ¿no?, en una economía, digamos, en el compre local. Ahí es, porque lo que mueve la economía local de un pueblo son los mismos habitantes. Tal cual. Eso que vos dices es muy importante, porque además vos sabes de esto un montón, porque estás primero hace ¿cuántos años en la Feria de Semillas? Acá en la Feria de San Esteban, 10 años cuando se armó la Feria de, sí, de acá de San Esteban, interna. ¿Y la de Semillas? Artesanos, productores, y en la Feria, el intercambio de semillas, que lo hago en Capilla, con gente un poco de distintas localidades, hace 15. O sea, que tienes un montón de años, digamos, no te, con eso no te estoy diciendo nada más que tienes un montón de experiencia, ¿no, Cali? Tienes un montón de años encima, de experiencia, de trabajo comunitario, de vínculos y de poder entender esto desde tu mirada, de contemplar los procesos, cómo buscar equilibrio, esto. Por eso me parece tan importante lo que acabas de decir. Cómo pensar pueblos, no le pongamos la palabra sustentable, le pongamos la palabra equilibrados. Cómo pensar pueblos equilibrados que vivan su economía local respetando a sus pobladores. Porque a veces sucede que en esto de que vivimos del turismo, aceptamos cualquier cosa. Que, por ejemplo, haya momentos que la gente del pueblo, el vecino, el ciudadano del pueblo, no pueda cruzar la ruta 38, no pueda irse a otro lado porque no puede cruzar la ruta 38, pretende el camino de los artesanos usarlo y está también tapado. O sea, vos ahí te das cuenta qué puede pasar si alguien en ese momento tiene un problema de salud y quiere salir a la ruta. No con una cosa básica como eso. O sea, cómo pensar pueblos equilibrados que busquen ese equilibrio del turismo que viene de afuera y la economía de los ciudadanos que vivimos en los pueblos. Claro. Sí. Bueno, ahí está el punto de que te hablaba de lo rígido y lo flexible, ¿no? En ese juego. Para eso necesita una persona como un funcionario ser un estadista también. O sea, fundamental. Hacer como una recapitulación de anteriores gestiones, de los errores o de los avances correctos que han tenido las políticas, que cada uno tiene su estilo, y mejorar, ¿no? Porque todo es perfectible, mejorar y evolucionar en las cosas que han acertado otros, o por lo menos en meter una línea novedosa para conservar. Cuando hablamos de conservar, no se trata de dejar todo como está, sino de sostener eso que está funcionando como una dinámica. Claro. Entonces eso es fundamental, darse cuenta de que ahí hay que invertir. Claro. Y esto lo digo porque en función de la feria que tenemos aquí, sí, estamos muy vinculados con el municipio y la interacción, digamos, de fondos o, por ejemplo, el trabajo que hacen los empleados de la municipalidad para poder armar todos los stand ahí, bueno, lo asume la municipalidad, el transporte, o sea, hay muchas cosas, detalles muy importantes que hacen que funcione también, como lo hizo la gestión anterior también, pues que funcione esta feria gracias a este vínculo, ¿entendés? Entonces es una de las medidas, como puedo hablarte de otras, que hacen que esa dinámica sea conservada, ¿sí? Cali, Alejandro, soy, ¿cómo andás? Ale Pico. ¿Cómo andás, Ale? Muy bien. Cali, bueno, yo sé de la tradición que tiene la Feria de San Esteban, pero no la podemos replicar en los otros pueblos. Acá en Villallardino nos está costando muchísimo el poder levantar. Parece un barrilete de cemento nuestra feria, al igual que las dos que están en la falda. La de Huerta, bueno, se ha convertido en una feria diferente al formato de una feria habitual, pero tanto estos veranos pasados, la de Capilla, la de San Marcos Sierra, ferias que funcionaban muy bien, han dejado de funcionar bien y también se han encarecido el poder mantenerlas en pie. ¿Cómo es que ustedes logran que la municipalidad se comprometa, difunda, mantenga? ¿Y qué se les puede decir a los otros feriantes de otro lugar para que pueda pasar lo mismo? Bueno, Ale, mira, esto es un trabajo de, como te dije, de 10 años. En los primeros años fue muy calentito el ambiente, vos sabés muy bien esto, que también sos artesano, en ponernos de acuerdo con las ideas. Imagínate, es más fácil arrear un panal de abeja que sí. ponerse de acuerdo entre los artesanos. Es una guerra de bichos lo nuestro. Bueno, la cosa es así, que cada uno tiene su personalidad, ¿no? Cada emprendedor, cada artesano, cada artista, tenemos esas tres patas, ¿viste? Artesano, productor, artista. ¿Cómo combinar esas valiosas personalidades, esos emprendedores, para que podamos tener un porcentaje de esa, en la feria, de cada uno de ellos? Y esto de los artistas también fue un tema a discutir, porque hacía falta que estuviera esta cultura, esta parte importante, ¿no?, que son los artistas. Artistas, cuando hablo, no solamente son los cantantes, sino que también hay artistas de circo, hay artistas de soga, o sea, de trapecistas, o sea, es muy amplio. La cosa es buscando nuevamente los fondos internamente. Uh-huh. Con esto quiero decir que una parte hace el municipio, que sería como una logística, el apoyo de transporte, el apoyo de la difusión, el apoyo de la reestructuración de los lugares donde se va a gestar la feria. Estamos hablando de lugar físico, uh-huh. ¿sí? Nos posibilitan, esto es muy importante, porque yo he participado otras ferias en la cumbre, en Jardino, y me he dado cuenta esto, que hay como una indiferencia al apoyo en cuanto al lugar clave para que se geste algo muy importante, ¿no?, para nuestra economía, como es una feria. En este caso lo veo no solamente por Juan Guevara, ahora el intendente, sino también por De Lorenzi, que es el anterior intendente, porque nosotros nos constituimos también gracias a un estatuto interno como feriante. Después de esas discusiones acaloradas nos pusimos de acuerdo y pudimos visibilizar que teníamos como ese equilibrio, esos códigos internos como feriantes, tal que fue respetado por el municipio, por los concejales, y apoyado, como te digo, en estas dos gestiones, por buscar un lugar que podamos ser, puede ser accesible, que puedan tener las condiciones de un baño, la logística, hablo de la logística, ¿viste?, que es muy importante. Y en el caso de absorber los gastos de las personas que ponen para armar y desarmar, por ejemplo, las estructuras que fueron hechas, que fueron enviadas por Desarrollo Social. Pero bueno, ahora nosotros estamos viendo que, bueno, todas las cosas como perecen, en el caso de los tolditos, nosotros tenemos que hacernos cargo de cambiar lo que antes era de venido así de plástico, ahora cambiamos a otros tolditos, pero inversión nuestra, uh-huh. de cada feriante. En caso de los artistas, nosotros apoyamos con la venta de números para hacer un sorteo de los productos de cada feriante para sostener a los artistas. O sea, estamos haciendo pequeños círculos de apoyos en estas economías para que se geste esta dinámica de los equilibrios que te decía recién, de distribuir los costos, ¿no? Para que todo se pueda hacer más factible, ¿entendés? Claro. Muy importante lo que acabas de decir. Primero, bueno, lo primero es que todo tiene que ver con todo. Y lo segundo es que es como el aldón pirulero, ¿no? Cada cual, no es que cada cual atiende ese juego, sino es como el otro que era el que tiraban en la mesa. Y que la perinola. La perinola, te tocaba y te tocaba, ponemos todos. Sí. O sea, me parece que tiene que ver, digamos, con eso. Un lugar a entender que todo tiene que ver con todo y entender que todos somos responsables de los procesos que se den. Así que, bueno, Cali, la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Sabes que te quiero mucho, que te considero un amigo. y que siempre estás en esta, en esta, en estas, en estos procesos de reflexión, de contemplación, que hacen que puedas decir de una manera clara, ¿no? Lo que a veces otros no logramos, o no logramos entender, o no logramos decirlo de manera clara. Así que te agradezco mucho esta comunicación, sé que estás trabajando, por eso doblemente el agradecimiento por salir de ese momentito para que puedas hablar con nosotros, y nos estaremos viendo en este mundo equilibrado. Claro que sí. Bueno, gracias Sandrita, gracias por seguir sosteniendo esta visión y este empeño que le pones también a las políticas públicas, que son fundamentales en estos tiempos. Y Alejandro también, que está en todo este tema que de las ferias y en el tema de la difusión, ¿no? De la radio, ¿no? Que también es fundamental la comunicación. Abrazo grande, Cali. Igualmente. Abrazo. Gracias. Luego.